Jardinería y Agricultura Urbana, episodio 9. Buenos días a todos y bienvenidos al podcast de Jardinería y Agricultura Urbana, un espacio para encontrarse con las plantas, la naturaleza, la jardinería, las flores, los frutos en la ciudad. Mi nombre es Carolina de Nia Flora. Puedes contactarme en la página niaflora.com, niaflora.com/contactar. Allí encontrarás las notas del programa, también encontrarás el blog en donde semanalmente publico algún artículo de decoración, jardinería y consejos para tener plantas en la ciudad. Si quieres que la información llegue directamente a tu correo, puedes suscribirte al boletín de noticias, en el cual te llegan las notificaciones de cada post o cada podcast que tenga directamente a tu correo. También si estás en Bogotá, puedes comprar plantas de interior. Cualquier duda, comentario, sugerencia, saludo, lo que desees allí. En el formulario de contacto estaré dispuesta a responder. En el capítulo de hoy hablaré acerca de los beneficios de tener plantas en la casa o en la oficina. Existen muchísimos beneficios de tener plantas en casa o en tu lugar de trabajo. Y de hecho, las personas intuitivamente saben que las plantas mejoran su estado de ánimo, que tienen un efecto tranquilizador, y es de común conocimiento que las plantas tienen algún efecto ambiental, algunos beneficios ambientales. Pero en el día de hoy hablaré acerca de una recopilación de estudios de beneficios que han sido probados científicamente. Realmente se ha probado y se han testeado los beneficios que tienen las plantas para en tu entorno. Tener plantas en el hogar o en la oficina tiene beneficios tanto para tu salud, para tu estado de ánimo, ambientales e inclusive económicos, lo cual es bastante curioso. Empecemos con los beneficios de tener plantas en casa para tu estado de ánimo. Múltiples estudios han encontrado que reducen el estrés, tranquilizan y motivan el positivismo. Por ejemplo, un estudio del 2007 encontró que las plantas en el lugar de trabajo reducen el estrés, reducen la ansiedad y reducen la presión sanguínea. Aparte de eso, mejora la productividad. Algunos estudios realizados encontraron que tener plantas en el lugar de trabajo mejora la sensación de bienestar, mejora la belleza del espacio de trabajo y hace que las personas se sientan más cómodas. Mejoran la calidad de vida en general en esos ambientes urbanos. Existen otros beneficios asociados a tener plantas en la casa y en la oficina, que son los relacionados con la práctica de hacer jardinería, de manipular plantas. La jardinería es una terapia para mente, cuerpo y espíritu, pero eso yo lo mencionaré en otro capítulo. Tener plantas en la casa ayuda no solamente a los adultos, también ayuda a los niños. Se ha encontrado que tener plantas en el lugar donde ellos hacen tareas o en los lugares donde, por ejemplo, en los colegios o en las casas inclusive, tiene un beneficio para los niños porque mejora la concentración, la atención de los niños, reduce la agresión y la violencia y provee espacios para recrearse. Entonces, en términos generales, las plantas tienen múltiples beneficios en tu estado de ánimo, por lo que mejoran la calidad de vida en general en los ambientes urbanos. Y además, algo muy curioso es que motiva estilos de vida muy saludables. Entonces, rodearse de verde tiene asociado otras cosas que son benéficas. Entonces, también existen otros beneficios de tener plantas en casa que son directamente relacionados con la salud. Digamos que la sección anterior estaba hablando de los beneficios en el estado de ánimo. En este caso, hablaré directamente de la salud física. Por ejemplo, se ha encontrado que tener plantas en nuestros entornos reduce dolencias menores, acelera la recuperación ante enfermedades, reduce la presión sanguínea y reduce problemas respiratorios. Otros estudios han encontrado que algunos problemas de salud comunes en los ambientes de trabajo, por ejemplo como el tos, como carraspera en la garganta, como problemas en los ojos, como náuseas, dolores de cabeza, pérdidas de concentración y otros problemas que son muy comunes en los ambientes de trabajo modernos, se reducen al presentar plantas en los lugares de trabajo. E inclusive se han hecho múltiples estudios en los hospitales en los que miran la tasa de recuperación y como la sensación que tiene el paciente mejora la estadía de esa persona y la recuperación es más rápida en ambientes que tienen plantas o que tienen acceso a una ventana con vista a algún jardín o con algo verde en su alrededor. En algunos centros médicos pues prohíben el ingreso de plantas por razones sanitarias, pero al menos sí tener acceso a una ventana que puedan dar a un jardín, a un parque o algo verde mejora la sensación de bienestar de los pacientes. Y sin mencionar los múltiples usos medicinales que tienen algunas plantas. De hecho, la Organización Mundial para la Salud estima que el 80% de la población mundial depende de la medicina tradicional y normalmente la medicina tradicional usa plantas, es basada en plantas, ya sea frutos, flores, hojas, pedacitos de planta, bueno, lo que sea, en múltiples preparaciones. Así que la importancia medicinal de las plantas es impresionante. Y es curioso porque muchas de las plantas de interior que tenemos normalmente como ornamentales, porque son sumamente bonitas, tienen efectos medicinales. Pero también hay que tener cuidado porque algunas de las plantas que tenemos en nuestras casas son tóxicas. Y otro uso un poco más polémico de las plantas en medicina es la aromaterapia. Entonces existe mucho debate alrededor de la efectividad de la aromaterapia, independientemente de si crees o no. Lo que sí se ha encontrado en múltiples estudios es que los aceites esenciales de las plantas pueden tener efectos relajantes y reducir el estrés. Los beneficios ambientales de las plantas son más que obvios. La gran mayoría de personas reconocen que las plantas tienen algunos beneficios, pero realmente normalmente no se les presta mucha atención o no se les da la importancia que merece. Entonces voy a mencionar algunos. Bueno, y un beneficio ambiental que las plantas nos aportan y casi todo el mundo reconoce es que ellas producen oxígeno. El oxígeno es supremamente importante porque es el elemento que nos permite a los humanos respirar y vivir en este planeta. Y las plantas lo producen, entonces imagínense la importancia que tiene. Además, en sus procesos de fotosíntesis, ellas no solamente liberan oxígeno, sino también secuestran dióxido de carbono. El dióxido de carbono y otros gases son algunos de los gases a efecto invernadero que causan el cambio climático global. También absorben algunos gases contaminantes como ozono, óxidos de nitrógeno, dióxido de sulfuro, entre otros. Además, colectan micropartículas que se encuentran normalmente en las habitaciones, como por ejemplo polvo, cenizas y otro material particulado. Ellas lo acumulan a través de sus hojas, lo que hace que ese material particulado termine en sus hojas y no termine en tus pulmones. En las ciudades pasamos mayor cantidad de tiempo en lugares cerrados. Se estima que entre un 80 y un 90% de nuestro tiempo lo mantenemos en lugares cerrados, ya sea en nuestras habitaciones, o en nuestra casa, o en nuestra oficina, o haciendo trámites, pero son lugares cerrados. Esto es un problema porque la concentración de compuestos orgánicos volátiles, esos son como gases emitidos por los muebles, los cubrimientos de paredes, tejas y demás, como las pinturas de las paredes, ellos emiten unos pequeños gases. Cuando están en espacios cerrados, se tienden a acumular, lo cual puede tener efectos negativos en la salud humana. Esa concentración de compuestos orgánicos volátiles es más alta en lugares cerrados, en interiores, que en exteriores. Y se ha encontrado que las plantas de interior son muy efectivas para remover esos compuestos orgánicos volátiles. Y no solamente esos compuestos, sino también en todo el material particulado que se acumula en el interior, como el polvo, las cenizas, el humo de los cigarrillos, el humo de los carros, materiales que son irritantes y contaminan el aire de las casas. Algunos estudios han encontrado que la concentración de ese material particulado en las habitaciones que tienen plantas es menor que en habitaciones que no tienen plantas. Existen muchas plantas de interior que sirven para esa función. Algunas de las más curiosas serían las orquídeas y las bromelias, porque ellas no solamente reducen contaminación en el día, sino que también filtran en la noche. En ciudades cada vez más contaminadas, por lo tanto, es fundamental tener plantas, aunque sea en los lugares en los que ustedes pasan la mayor parte del tiempo. Existen algunos beneficios ambientales que podríamos considerar también económicos porque te ayudan a ahorrar. En las ciudades se presenta un fenómeno conocido como islas de calor. Las islas de calor hacen que las ciudades sean de 1 a 6 grados centígrados más cálidas que en áreas rurales cercanas. ¿Por qué son más cálidas? Bueno, porque normalmente las ciudades tienen muchas superficies que reflejan el calor y hace que se caliente. Entonces, por ejemplo, el pavimento, los vidrios, el metal, todo eso hace que las superficies se calienten y reflejen ese calor. Las plantas tienen el efecto contrario, ellas absorben ese calor. Por lo tanto, ellas moderan esos extremos climáticos, tanto si es extremo calor como si es extremo frío, por lo que permiten ahorrar energía tanto de calefacción si hace mucho frío como de ventilación si hace mucho calor. De hecho, tú mismo lo puedes experimentar cuando disfrutas de la placentera sombra de un árbol en un día extremadamente soleado. Además, las plantas actúan como barreras cortavientos, esto es lo que evita que las corrientes de aire muy frías se infiltren a las casas. Mantienen la humedad entre un 30 y un 60%. De humedad relativa es lo recomendable para la salud y la comodidad humana. Las plantas amortiguan esos cambios extremos de clima, de viento, de temperatura, de calor, de frío, ayudan a crear microclimas más cómodos y placenteros en los cuales las personas se pueden refugiar. Y otro beneficio bastante interesante es que las plantas atraen biodiversidad. En las ciudades, aunque no parezca, hay mucha diversidad de animales y de plantas y de hongos y de bacterias y todo tipo de vida. Entonces, al tener plantas en nuestros entornos, atraemos este tipo de vida y también mejorar la calidad de vida de estos individuos que comparten la ciudad con nosotros. Entonces, entre las especies que podemos atraer en nuestros jardines están las aves, las mariposas, abejas y otros animales silvestres. Las plantas de interior también reducen los malos olores. Puede ser bastante útil en algunas condiciones. Si no te he convencido de rodearte de verde por sus beneficios para tu salud, para tu estado de ánimo y los ambientales, bueno, tal vez te toque la fibra hablándote de los beneficios económicos de tener plantas en tus lugares de trabajo o en tu casa. Múltiples estudios han encontrado que las plantas en los lugares de trabajo mejoran la concentración, la productividad y la creatividad mientras realizan sus actividades de trabajo. Reducen la negatividad en el trabajo y el absentismo. Entonces, bueno, ya saben, una forma de mejorar el ambiente de trabajo es tener plantas en su alrededor. Otro beneficio, hablando en dinero, es que las plantas aumentan el costo de las propiedades, tanto residenciales como si son comerciales. Esto es especialmente cierto si haces jardines exteriores que decoren la entrada y que, bueno, hagan juego con la propiedad. Múltiples estudios han encontrado que las personas están dispuestas a pagar entre 4 a 12% más por propiedades con plantas. Cuando se están arrendando locales o habitaciones, si se tienen jardines alrededor o plantas, se arrienda más fácilmente y se pueden cobrar rentas mucho mayores. Invertir en solamente el 5% del valor de la propiedad en infraestructura verde, en el jardín, permitía vender casas un 15% más costosas, lo que quiere decir que el retorno de invertir en un jardín es del 150%. Muy ligado a esto es que las plantas embellecen las construcciones y los barrios en general, por lo que los barrios con espacios más verdes son más cotizados, es decir, son más costosos. ¿Por qué? Porque las personas quieren permanecer más en dichos lugares. También esos lugares con espacios verdes mejoran el sentido de pertenencia, mejoran la seguridad, reducen el crimen y los accidentes. Es tan poderoso el efecto magnético de las plantas que se ha encontrado que incluso es benéfico para el turismo, ya que los turistas suelen preferir lugares con plantas. Otra ventaja de tener plantas en las ciudades también es que se pueden servir como seguridad y proveen también privacidad. Para privacidad, si se usan, por ejemplo, cercas vivas o muros verdes, o como seguridad, si por ejemplo se usan como barreras verdes, por ejemplo, si se usan plantas con espinas. Por último, si tienes un local comercial y quieres que tus clientes te compren más y no se quieran ir de tu local, te cuento que las plantas pueden ayudar. Estudios han encontrado que los compradores permanecen media hora más en locales comerciales que tienen plantas que en los que no tienen plantas. También los lugares con plantas motivan a las personas a volver. Se ha encontrado que es más probable que los clientes vuelvan. Además, mejoran la apariencia de los locales, haciéndolos ver como lugares más acogedores, inspiradores y estimulantes. También se ha encontrado que, por ejemplo, los locales en centros comerciales que tienen espacios verdes pueden cobrar el doble de arriendo en los locales comerciales que en otros centros comerciales sin vegetación, porque la presencia de plantas en estos lugares crea un refugio verde, una especie de lugar inspirador al que los compradores van más frecuentemente y por lo tanto tienen mayores ventas. Así que, por todos los beneficios, tanto ambientales como para tu salud, como para tu estado emocional, o los beneficios económicos que tiene tener plantas a tu alrededor, ya sea en tu casa o en tu oficina o en tu local comercial o en donde sea que pases la mayor parte del tiempo, ya sabes, rodéate de verde. Espero que este capítulo te haya inspirado a tener más plantas a tu alrededor. Si te ha gustado este capítulo o el resto de capítulos del podcast o el podcast en general, no olvides darme una valoración de 5 estrellas en iTunes, en iVoox o en cualquier reproductor de podcast del cual me estés escuchando. Esto me ayudará muchísimo y sigamos cultivando juntos en la ciudad. Adiós.